temores, la libertad de mis prisiones. Eres mi paz en cada momento, porque comprendes mis sentimientos. Y sin final, con todo el corazón, siempre te voy a amar. Eres mi razón. Es que mi amor se quedará a vivir entre tu ser, para siempre en ti. Después de morir, para siempre en ti, porque te amo. Te necesito. Sabrás que me moriré, sentirás mi calor como una luz, y desde el día que yo fuera, yo seré el ángel de tu juventud. Necesito solo tú. Hey, hey. Oh, oh. Cuando yo muera, no habrá imposible. Amor, te seguiré para siempre, porque te doy mi vida entera. Porque mi alma no ve fronteras. Tendrá mi amor a ti como la luz que iluminó nuestra juventud. Seré tu ángel que no muere, porque mi amor solo eres tú. Porque te amo. Te necesito. Siempre sabrás que me moriré, sentirás mi calor como una luz, y desde el día que yo fuera, yo seré el ángel de tu solo tú. Siempre sabrás que me moriré, sentirás mi calor como una luz, y desde el día que yo fuera, yo seré el ángel de tu juventud. Solo